En esta fabulita, quiero hacerles ver cuán intempestivas son a veces las insistencias de las personas necias. Hace muchos años, un niño prefirió la fresca agua del río que las duras enseñanzas del maestro. Así pues, mientras nadaba y jugaba en el agua, sintióse llevado por una fuerte corriente. Para la buena suerte del infante, pasaba por aquel lugar el maestro, que recorría el río en busca de muchachos que gustaban de evadirse de las clases. Al ver al niño en tal trance, le dijo: ¡Habráse visto, pillete! ¡Contemplad en qué apuro le ha puesto su atolondramiento! ¡Y somos nosotros quienes tenemos que encargarnos de calaverías como él! Y mientras el río seguía llevándose al infeliz muchacho, el maestro seguía su filípica. ¡Debería darte vergüenza verte así, muchacho del demonio! ¡Mira que preferí esto al estudio! ¡Ya verás con tus padres! Y así seguía el maestro, cuando al fin, ya casi a punto de ahogarse, el muchacho le dijo desde el agua: Con lo que el maestro aprendió también una lección: cada cosa tiene su tiempo.